Mi compa le gusto Daza, es cariñoso y amigo. Parranda en su casa y ese sancocho corrido, hace parranda en su casa y ese sancocho corrido. Ay compadre, ¿qué le pasa? Si ya están pelando un chivo. Y nos llevamos a Adolfo Echeverría para que lleve a Toyabuey. Mi compadre Augusto Daza, tiene una mujer tan buena, mi compadre Augusto Daza. Mi médica es cabecera y es una taza de plata, a veces que voy a verla y ella me atiende en su casa. A veces que voy a verlo, mi compadre Augusto Daza, y tengo que complacerlo, es una botella que saca. Como se tome el primero, ese ninguno lo aguanta.